Le Tercer Monde Radio. Ay, chicos, estoy como tan emocionado. Es como que, no sé, siento algo como en el cuerpo. Como que por primera vez pude yo, íntimamente, en mi ser, pero también todos nosotros, el partido, pudimos conectar con el sentido del pueblo. ¿No sienten algo así? Mira, Mauricio, para mí esto es muy significativo. Para mí, para todos los muchachos, obviamente, que estamos muy, muy agradecidos con vos. Y bueno, yo te quería decir que un poco vos sos el líder de este movimiento, ¿no? Que bueno, que es tan heterogéneo, pero que estamos necesitando un poco que alguien vuelva a tomar la batuta, porque... Gracias, Hugo, la verdad que... Humildemente, te lo digo, yo te agradezco, Mauricio. Hugo, yo te escucho siempre. La verdad que tenés razón, estuve muy bien, no sé cómo no me di cuenta antes. Manuelita Gaturro, Olmedo, no iba por ese lado, sí, era la otra la estatua, era otro el personaje, y esto tiene olorcito a otra cosa. Yo, la verdad, Mauricio, estoy muy en desacuerdo con lo que hicimos hoy. Yo siempre voy con lo que diga el partido, voy para adelante, pero a mí me parece un terrible y enorme error inaugurar una estatua de Perón. No, Mario. No, pero nosotros otra cosa, somos otra alternativa. Nosotros queremos terminar con la barbarie en este país, con el clientelismo que está todo lleno de negros de mierda. Basta, nosotros queremos otra cosa distinta. María Eugenia, discúlpame. No, basta. Discúlpame, con Mauricio. Esto. María Eugenia, mira, esto es muy importante para todo el pueblo argentino. O sea, yo entiendo que, bueno, vos podés no comulgar con algunas ideas de Domingo Perón, pero realmente te digo que esto le va a ayudar a Mauricio. Mauricio, si me permitís, yo te quería pedir un favor. Si llegás a ganar el 25, necesitamos, no sé cómo decir, desplazar a un personaje que bueno, ¿cómo? Que viene haciendo algunas cosas con los trenes, y la verdad que a nosotros nos vendría muy bien. ¿A quién? ¿Trenes quién? Que no sé si usar la palabra desaparecer o trasladar, desplazar a Randazzo, porque por el tema de los trenes es un se está perjudicando un poco. Bueno, vos sabés, ¿no? Lo vamos a... Vos, María Eugenia, no escuches. Eso lo voy a pensar, y María Eugenia, ¿sirve esto? ¿Lo voy a llegar a la presidencia yo así? No sé, a mí la verdad que estoy... Es hermoso. No, a mí, Hugo, yo te respeto como sindicalista, me parece que está bien, te respeto como peronista, pero a mí esto me parece demasiado. Yo estoy harta de los negros de mierda en este país, harta. Y yo voy también, a gobernar... Mario, pero es otra cosa esto. No. Yo voy a gobernar la provincia de Buenos Aires como una emperatriz. Voy a hacer de esta provincia de Buenos Aires un reinado. Che, esto está buenísimo. ¿Lo hiciste vos, María Eugenia, o lo hizo Aguada? Ay, yo no cocino, Hugo. Por favor, cállate la boca. Oxymoron, Lady Gaga y Gilda, opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La casa armó mi oxymoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Que divertido es todo el tiempo. La carta amor, la carta amor, la carta amor, we can do the papa. La carta amor, la carta amor, la carta amor, we can do the papa. La carta amor, la carta amor, la carta amor, we can do the papa. La carta amor. Bueno, ¿qué tal? 11.08, estás en el programa número 145 de Le Tercer Monde. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Tristán Basile y Patti Mayonis. ¿Cómo les va? Hola Manuel, no arrancaste como se debe, no dijiste buenos días Nuestra América. No, porque me así cansé. Que la verdad que me descolocaste un poco. Me cansé. Me impactó. No, no te puedes decir. Sí, eso, no lo tenía, eso no lo no decís. Tenía sentido, no me tenía cansé. Sentido. No tenía sentido porque era el Buenas Noches Nuestra América tenía una idea por detrás que era como parodiar a Tinelli, qué sé yo. No expliques, no expliques. Buenas Noches de América, no sé qué. Pero ahora ya no. ¿Y ahora cómo era? Buenos días Nuestra América. Buenos días Nuestra América, malísimo. No hay, no tiene chiste. Una bueno, mierda. Reconózcamelo. Pero dijiste, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, están? ¿Qué tal? Dije. Buena, bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Bueno, una manera de empezar. Bueno, ¿qué tal? Como una entrada. Claro. Hola. ¿Qué seco que es el hola, ¿no? Como que hola. Le falta una vueltita. Sí, yo por eso siempre digo olu. Mm. No, pero cuando arranco. Mm. No, porque es muy seco. Pero por eso digo oli. En chat. Ah, bueno, en chat es otra cosa distinta. Pero el hola, para mí se decora el hola antes que deformarlo. Hola. Más que olu, olis. No, el olis no. El olu. Buenas. Buenas. Sí, ¿muy goma? No, yo digo buenas. ¿Qué tal? Digo mucho yo también. Así arranca. ¿Qué tal? Ahí va, me gusta el qué tal a mí. ¿Qué tal? Está bien. Me gusta. ¿Programa número? 145. Vamos a llegar al... Al 150 este año, exactamente. ¿Fiesta o no? Algo podemos hacer. Una cerveza. El sábado recapacitábamos los Le Tercer Mondianos, que el año que viene Le Tercer Mond cumple 5 años. 5 años. Lo cual es un gran número, es la mitad de 10. Es la mitad de 10, un cuarto de 20. Sí. La verdad que es mucho. Para un proyecto como este es un montón. Es muchísimo, no tiene sentido. Sí. Creo que es lo que más larga, a largo plazo hice este debería vida, ser... salvo la carrera que bueno. Posta, 5 años, solo superado por la escuela secundaria, ¿son 6? La primaria. La primaria y la facultad. Bueno, más o menos. Bueno, guarda. Che, pasaron un montón de cosas y estamos en vísperas de la gran elección... presidencial que va a cambiar o no vidas para peor los destinos de nuestro país. Algo va a cambiar. Algo va a cambiar. Algo va a cambiar, claramente. Algo tiene que cambiar. El 25 va a ser un gran día. ¿No se imaginaban ustedes hace unos años como que el 2015 quedaba lejísimo? Sí. Como, ¿quién sabe lo que va a pasar en el 2015? Claro, Cristina, tipo 5 mandatos. Y de repente, ahora ya es el 2015 y este domingo son las elecciones. Sí. Como que es un aterrizaje forzoso a tierra. A ver, el impacto más fuerte va a ser el 25 de diciembre, ¿es? No, no 10 de diciembre. El 10 de diciembre, el paso de mando. Sí. No. Yo voy a... Sea quien sea. Mar de lágrimas. No, va a ser mar terrible. Mar de lágrimas. ¿Vos vas a llorar? Yo voy a llorar ahora, si seguimos hablando del tema, así que... ¿Qué van a hacer el domingo? Lo mismo que, todos ustedes. Que ustedes dos. Vamos a tener que estar fiscalizando, contando botox, etcétera. Yo sí veo que hay así bardo, tensión, arranco a prender fuego todo. Yo me voy corriendo. Hago el tucumanazo, sí. El gran Tucumán. Se va a repartir antes acá una cajita de fósforo chiquitita. Va a estar áspero. Áspero. Va a estar áspero, pero siempre es entre gente siempre que no tiene áspero. Nada que ver con nosotros. Entonces nosotros miramos ahí, uy, mirá cómo se la puso. Uy, mirá cómo cobró videíto tal. Sí, va a estar áspero. Mandamos a tener la gente y nosotros ahí contamos 3 votos y nos vamos. Hoy volvió el Colorado de Narváez. Volvió en forma de ciolismo. Volvió en forma de... Se había retirado en forma de... En forma de trompada. De escándalo y trompada a un Casalón. Director de un medio. Y volvió en forma de ciolismo porque acá hay una cosa de metamorfosis que sí. Es como muy habitual en la política. Y Carrió salió a decir que va a haber fraude, así lo dijo. Sí, de entre 1 y 2 puntos. Ya lo tiene, hizo las cuentas, sí, agarró una calculadora sí. Y dijo de cuánto va a ser el fraude. Mira, el fraude, según lo que tengo acá... No, porque es estadista ella. O sea, ella puede llegar a predecir el error de las elecciones. Tenemos vías de comunicación. Si ustedes también quieren denunciar fraude, antes de que pasen las elecciones lo pueden hacer al 451-6917, que es el teléfono de Radionauta, o también estamos en las redes sociales. En Twitter, @ Le Tercer Mond con E final, o sea, Le Tercer Mond. Lo mismo en Facebook, nos buscan como Le Tercer Mond. Y ya en Twitter tenemos algunas repercusiones. F. Agostín nos dice, ahí Tristán, el 25 es Navidad. El 25 es Navidad. No confundamos Navidad con el cambio de mando. Bueno. A no confundirse. No, muy distintos, muy distintos. Bueno, tenemos un común denominador. Pero para antes quiero saludar al señor Rodonauta, que es quien está en la operación de este programa del otro lado del cristal. Cierto. Y también a nuestro querido Santiago Abel, que está en la producción general. Con mucha pila vino. Sí, vino, sí, mirá la enérgico. Desde ayer ya empezó, che, me toca producir, no sé qué. Se puso en rol. Se puso el rol, porque siempre puso la camiseta. El que produce no se entera que produce, ¿no? Que él hace como, me toca producir a mí. Che, ¿salís vos? No, Santiago, no, igual vos. Voy a aclarar algo para dejarlo bien parado a él. Es el único que asume el rol de productor como se debe. Cuando se acuerda. Sí. Eso es una mentira. No es la primera vez que por se encarga. Por favor. ¡Ey! Él no está acá para defenderse, pero yo lo he percibido más de una oportunidad que se acuerda que tiene que producir y hace las tareas. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué estás queriendo y se acuerda decir que nos nosotros, falta un ¿no? entrevistado, habla con los columnistas, cosas que usted no hace. No miren con cara de suplicaces. Es una absoluta mentira. Yo nunca hablo con un columnista. Bueno, eso es la mal de vos. No, bueno. Pero tenía la potestad no sobre Trivi y me desplazaron de. Bueno, basta de trapitos al sol. Vamos al común denominador que tiene que ver con el hogar. Qué envidiosas y la que casa. Son, ¿eh? Envidiosas. ¿Qué? Envidiosas. No, a mí lo que me molesta, es que falten a la verdad. Me molesta que falten a la verdad. Vamos con común denominador sobre casas y hogar. Esto es The Clash Safe European Home. We'll be right back. Sermón, haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Bailamos los Jackson 5 y tenemos un común denominador sobre la casa y aprender a disfrutar el propio hogar. Tu casa, mi casa. Tu casa, mi casa. El depto. Home and health. El nido. Rancho. El rancho. Y así tantos eufemismos que se aplican al lugar donde uno vive. La celda. Es entre Pat y yo. Sí, ya sé, siempre me quedo afuera de esos chistes. Pero bueno, ya aprendí a. ¿Ustedes sienten como propia su casa? Es raro. Porque tengo dos casas en este momento. Acceso a la tierra y la vivienda es lo que pedimos. Qué canchero que sos. Sí. No, yo la verdad tengo más de una. Tengo más de una, entonces no termina. Cuando uno vive de alquiler y va pasando de casa en casa, no termina de posesionarse. Yo creo que, claro, si uno paga alquiler nunca termina de querer esa casa porque en realidad sabe que claro, lo están estafando. Sabe que no es suya y sabe además que lo están estafando. Pero es como... Si ya viviste 5 años, 4 años en una casa aunque sea alquilada, va adquiriendo cualidades de hogar. No, no. No porque es una cuestión estructural. Sabes que en algún momento te puedes ir, claro. Es una cosa de distancia. No, no quiero entregar totalmente a vos porque sé que en un momento va a subir la cuota. Y aparte todo cuota. Tiene un límite. Vos la podés decorar, podés sentir que... Que es tuya de alguna manera. Podés ponerte a vos en la casa. Claro, podés decorarlo, un montón de cosas. Pero hay ciertas cosas que no podés hacer porque justamente no de tu propiedad. No, no. Por más que vivas 20 años alquilando, en una casa yo creo que siempre va a haber como una distancia entre la sensación de la propiedad privada, ¿no? Algo así. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Tirar una pared abajo para que sea tuya? No, es como ese. Ya sabes que no es tuya. No, pero Tristan, si no te material. Pasa, no trates de entender lo claro. Que nos pasa a nosotros los inquilinos. Disculpanos que no, pero no tenemos propiedades en un lugar, a nuestro nombre. Vivir 10 años en un lugar. ¿Y qué? Ya sabes que no es tuyo igual. O sea, le tenés cariño todo, pero... Claro, hay ahí algo igual... Hay una limitación. ¿Hogar claro. Y casa es la que es tuya? Esa es la pregunta. No, tampoco, no necesariamente tampoco. ¿Cómo, cómo? Hogar es solamente tu casa propia. También puede ser que sea tuya y que igual no la quieras. Claro. O no te sientas apropiado de ella. Hay mucha gente igual muy fanática de su casa. Como que es fan de su casa. Sí. Y hay como, también eso genera inercia a la casa. Como, estoy en mi casa, me cuesta irme de mi casa. Claro. Vengan a mi casa. Sí, sí, sí, sí. Juntémonos medio, en mi casa. Medio un paralítico de la casa. Sí. A mí me gusta ofrecer no me gusta, puedo salir de mi casa. Ofrecer mi casa. Ofrecer tu casa. Sí. Anfitrionar. Me gusta anfitrionar. Es medio paja anfitrionar. Sí. Es medio paja, pero me gusta. A mí también. Me a gusta. Ver cada tanto, ¿no? Ofrezco tampoco muy lo que seguido. Tengo y lo que no tengo. Che, vengan, qué sé yo. Algo muy de la ciudad. No, no es del común denominador, pero tiene que ver con las casas, es que en los pueblos o las ciudades más reducidas, la casa es como un lugar en donde uno, la casa de otros y la casa propia, uno pasa y puede ir a visitar a la gente. Sí. Y acá las visitas a las casas son mucho más pautadas y organizadas. Sí, sí, totalmente. No podés. No, no es que no podés, no pasa. No, no, claro. No, no, no caes, che. ¿Te caen así de una? Sí, sí. No, alguien te toca el timbre, claro, y te viene a visitar. Sobre todo familiares, ponele, que es como que... Familiares, amigos también, pero ponele... Yo, en el pueblo donde vivo, donde vivía, Dejá de querer ser parte de todos lados al mismo tiempo. Hay radio, hay radionauta en Francia. No, pero tenía un programa de radio también. Llamaba ¿Qué jugador el Ricky se llamaba? Y ahora hay otro que se llama De Kurda. Aprovecho para hacerle la promoción, sale todos los lunes. Por las mujeres las 21. Kurdas. De Kurda. Es un programa sobre la resistencia kurda. Sí, De Kurda. No, y tengo familiares que viven en el radio de 2 o 3 cuadras de mi casa y pasan cada tanto. Y me parece que estás haciendo algo. ¿Qué? Estás haciendo algo. Nunca estoy haciendo nada. Nada, ponele, yo cuando vivía en un pueblo, pasa mucho de que amigos te van a visitar. O por ahí, no sé, yo me junto con Manuel y de repente pasas vos y como y así se va acoplando gente. Y te quedás, claro. Ah, y se va armando... La como, ranchada. Y después sí. Los dos van a buscar a otro y a otro y es como una bola de nieve. También. De gente. Porque junta. Además se usa todo lo que es mate en la vereda. Claro. La birra. Entonces estás caminando ahí, ves que están ahí. No hay demasiado lugar para transitar en un pueblo. No es que hay nada. No, estás en la otra punta de la ciudad. No, hay casi que inevitablemente pasás por la casa, por la casa de alguien y lo ves y te metes. Pasaba mucho en la época de la secundaria en la que la gente está muy al pedo, incluida, y yo me acostaba a dormir la siesta y siempre venían a visitar. Claro, bueno, pero esa, la... por ejemplo. Que lo parió. No lo digo como necesariamente algo positivo, digo que pasa más. Pero qué manera de interrumpir la siesta, loco. Está bien que yo me iba un poco de mambo, dormía 3-4 horas de siesta, pero... Qué lindo la siesta de la secundaria. Nah, uy, era larga siesta. En mi caso era un peligro, se transformó en un monstruo que se comió la noche. Era sí, más, sí, mal. Era más larga la siesta de la tarde que la dormida de la noche. Se invirtió todo, fue todo un caos. Sí, durante muchos años. Sí, era una siesta, pero prolongadísima. Bueno, acá hay algunos trucos para aprender a disfrutar de tu casa. Ciertas particularidades que hacen feliz a cualquiera en el momento de estar en casa, como por ejemplo, dejar correr el grifo. Bueno. Y disponer de agua fría al llegar a casa cansado y empapado de sudor, como Pati, que estaba empapada de sudor. Cuando llegué a la radio, como no es mi casa, no pude abrir el grifo. No pudiste abrir el grifo. Falta un grifo acá. Falta como una parte acá que tiene que ver con que no hay mejor remedio que poner rápidamente las muñecas bajo el grifo para enfriar todo el cuerpo. Nunca había escuchado tal cosa. Nunca había escuchado eso. Y la quiero probar inmediatamente. Me resulta muy interesante. Es para cuando tenés calor igual. ¿Cuál es el cambio en una casa para que pase a ser de casa a hogar? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuántas plantas tiene que haber? Plantas, los vegetales. Plantas, animales, niños. Mascota es un paso más cerca del hogar. Sí, es verdad. Pintarla de un color claro, de por la eso propia elección. Tiene que ver con intervenirla. Por eso sí, digo que sí. Hay un límite con sí, el alquiler. Claro. Tiene que ver con intervenirla y hacerla propia. Y para mí también... En un sentido más simbólico, ¿no? Sí. Bah, no sé, ahora dudo. Pero puede ayudar si vivís con alguien... Eso ayuda, me parece que fortalece una idea de comunidad. Puede ¿no? ser. De donde, bueno, el hogar es la casa, pero también somos nosotros dos. ¿Querés vivir con alguien, Mendizábal? No. ¿Te sentís solo en tu casa? Soy bárbaro. Elegir los muebles y no heredarlos, o que vengan con la casa, es sí, un paso hacia el hogar. Pero ¿sabes qué? Yo tengo muebles que estaban en la otra casa donde yo vivía, en la otra, y en la casa de mis hogar. Abuelos cuando yo tenía 2 años. Y eso... Portan hogaridad. Es mi hogar. Claro, los vas trasladando. Claro. Eso es verdad, da cierta... Eso es mi hogar, un hogar mueble en vez de inmueble. No, qué mal. Lo que acaba de decir está muy mal. Bueno, hay más trucos, no sé si... Andar descalzo por el suelo y sentir la suave calidez de la madera en caso de tener piso de madera. Claro. Sería... Una... La calidez y la mugre, ¿no? Sí. La mugrecita. Yo estoy teniendo un problema con la mugrecita. Al caminar descalzo, tengo unos acolchados nuevos que largan pelo así cual gato en primavera. No, ¿cómo acolchados que largan pelo? Sí, sábanas nuevas, largan pelo. ¿Cómo largan pelo? Largan pelusa. Ah. Hacen pelusa instantáneamente. ¡Qué bajón! Los lavé y siguen haciendo pelusa. Los voy a tener que lavar de vuelta. Que quemar. Y pensé entonces que eran plumas. Piso y voy recogiendo toda una pantufla espontánea, pero que después frota un pie contra el otro y se arma un rodillo. Una pereza. Sí. Impresionante que queda ahí, así que no, este punto 2 no lo estaría disfrutando. Llegar tarde de una noche de marcha Es un tip para militante. Y poder sentir el fresco de la madrugada. ¿Qué le pasa? Ah, porque marcha es salir a claro, mamarse. A bailar. El olor a café, ese sonido que hace al caer en la jarra. Pero todas estas cosas las puede hacer en cualquier lugar. ¿Qué está diciendo? El café al caer en la jarra hace ruido de agua que cae en un vaso también. No es que, oh, el café. Abrir los visillos. Las cortinas. Las persianas. ¿Qué son los visillos? ¡Abrí el visillo! ¡Abrí el visillo! Cerró el visillo que se llueve todo. No sé qué es el visillo. No tengo ni idea de lo que es el visillo. Me suena a... algo de la ventana. Eso, ¿cómo? Esas ventanitas que se abren así, con forma de B. Parasoles. Ah, tipo parasoles. Toldo. Como las persianas. Ah, no, persianas claro, está acá así. También. No sé, ahora lo googleamos. Para que entre la luz natural. O sea, eso está bien. Me gusta la luz natural. Me gusta la luz natural por un lado y la luz artificial por otro. No me gusta la mezcla. Ah, no, a mí el tampoco. Ambiente que como está ahora. Iluminado. Ahora. Exactamente. El ambiente que está iluminado por dos tipos de luz, a mí me molesta. Colisión. Sí, no está bueno, no está bueno. Me molesta y una cosa que me gusta es esperar, si estoy en el atardecer en mi casa, esperar a que termine de... Chicos, son las cortinas, los visillos, tanto escándalo. De bajar la luz... natural hasta que haya una completa oscuridad para prender la luz. Me encanta hacer eso. Eso es medio raro. ¿Por qué? Yo cuando vivía en la casa de mi señora madre y mi señor padre, mi madre siempre me provocaba oscuridad en mi dormitorio. con diversas estrategias. La más usada era extender un toldo gigante que había puesto por propia voluntad y sin mi consulta, que me tapaba toda entrada de sol y yo iba en y la lo retraía y ella, cuando yo desaparecía por dos días de mi casa, bueno, le volvía y estaba el toldo a su máximo alcance. ¿Por una guerra. Una guerra que duró todos los años que estuve ahí. Una guerra sin cuartel. Y, pero con instancias de diálogo, instancias de compartir lo que sentía cada uno sobre la luz o sobre el toldo. ¿Mediación de tu papá o tu hermano? Posible arreglos que duraban una semana, pero después... Era el mar de Bolivia. Pero ¿cuál era su justificación? ¿No quería que entrara que luz? No me, que no entra la luz, que no entra tanta luz. Te entra mucho el sol, fíjate que te entra mucha luz. ¿Por qué? ¿Porque te arruinan las cosas? No, a mí me arruinaron algunos libros, se me destiñen. A mí me... tengo una terracita chiquita, la que le da el sol desde las 8 hasta las 4 de la tarde, pero sol intenso. Y se me ha decolorado ropa. Mirá. Pero heavy, como que es un sol intenso. No, es peligro. Sí. Es peligro. Peligro el sol cuando le da mucho tiempo a un objeto. A una cosa, sí. Destiñe. Impresionantemente destiñe. Sí, a los libros, sí. Algo que para mí da sensación de hogar son un poco los objetos de decoración. No en exceso, ¿no? Pero esos lugares que son medio hoteles, que no tienen nada. Claro, no. Que pareciera que no viviera cuando nadie. Tienen cosas así como la concha de mar que te dice si va a llover. Claro. Bueno, que tenga algo, qué sé yo, cada uno buscará qué. Pero dan a que, bueno, hay cosas propias. Eso sí, es muy cierto. Es muy cierto. Y hay gente que tiene una aptitud y una vocación de la decoración. Sí. La decoración de interiores. Decoración de interiores. Yo lo tengo como ideal y no como práctica. Exactamente, sí, sí, sí. Me pasa lo mismo. Como que me queda como una cosa a mitad de camino. Y también me pasa que no tengo el tiempo... Porque primero que lleva un poco de tiempo. Claro. Y lleva también una inversión de dinero. Dinero y o ingenio. Es claro, una, también. Una ecuación ahí. Y deshacerte de otras. Hay ahí como... Soltar. Saber claro. Elegir, saber priorizar. No, este muñequito me parece que no va más al lado de esta cacerola decorativa que tengo. Y vos tenés que... Cacerola decorativa. Me imaginé una olla Essen en un estante. No, esa Essen, dejala que es una cacerola decorativa, una por favor. No la Harry toques. Potter. Toda con polvo. Yo hace mucho que no le cambio la pila al gato que mueve la mano. El Manekin Eco. Eso. El Manekin Eco es un generador de hogaridad. Hogareñidad. Sí, yo estoy a favor. A salvo, yo tenía un Manekin Eco que a tenía no un defecto y que hacía un tac, tac, hacía un ruido, sí, un contacto. Pero porque, ¿sabes qué? Hace acá en la axila. En la axila, sí. Le toca, ya le puse un algodón. Ah, mirá. Y anda, yo, sí. Yo agarré un cuchillo ardiente. Y le agarré una sección. ¿Lo torturaste? ¡No! Le ¿Amputaste la mano? La mano es todo lo que tiene. Le afeitó la axila. Le saqué una sección de axila para que no llegue a tocar. Ahora ya no te va a dar más fortuna. Me encanta el intervenir cosas con el cuchillo ardiente. Hace ruina porque queda la punta negra y eso no sale. Pero hay un cuchillo ardiente por hogar que puede ser recurrentemente calentado. También algo que pasa con las cosas que decoran es que juntan mugre. Ah, sí. Entonces, sí. Si vos tenés muchas cositas chiquititas, tenés que andar limpiándolas, ¿viste? Pero qué bronca. Rico el olor a blem. Ay, amo el blem. Ay, me encanta. O sea, en el ranking de productos de limpieza está el Cif y el blem. El Cif, arriba. El Cif blanco. El Cif antigrasa. Ay, por favor. Arriba. Genial. El horno. Qué cosa genial. El Cif blanco, que tiene como polvito. No. Que es una crema, claro, Cif crema. Las superficies con objetos decorativos acumulan mugre. Muchísima increíble tierra. Y vos tenés que levantar cada cosito, ponerlo en otro lugar. Para repasar la franela. La franela. Me parece que dedicarle tiempo a una casa la transforma en hogar. Mirá. Yo creo que hay una relación de proporcionalidad directa. Una cosa muy, muy, muy, muy bien, ¿eh? El factor tiempo. Sos todo un... ¿Cómo el factor? No, si le dedicas tiempo a una casa, la vas transformando progresivamente en hogar. Hagas lo que hagas con ella. Ah, sin duda. Si no, la habitás medio como... El trabajo, estar, ¿no? Estar y trabajarla. No solo estar ahí como si fuera un lugar. Sino que... Me gusta esa definición. A dedicar... Sí, por eso la gente que no tiene mucho tiempo, como nosotros, es difícil apropiarse de una casa. Nos reta el productor porque nos había dicho que no digamos nosotros, sin aclarar a quién estamos hablando. Nosotros los que estamos en esta mesa, Tristán, Manuel y yo... Nos mandó un besito. Besito chau, dijo. Recuperar el placer de la lectura al sentarse en una buena butaca. Eso en el cine, ponele. Pues da un montón de prenociones sobre lo que es una casa que para mí no sé si igual tienen un buen sillón para sentarse a leer. Un rincón de lectura. Eso hay que tener. No. Es que deviene en la cama. Y la cama deviene en... Me quedo dormido. Una siestita. Es como el riesgo. No, esta fotocopia me la voy a leer en la cama. No, mentira. Eso es un bolazo, pero además... Nunca. ¡Qué bolazo! Nunca. Fue real. No, pero ya sabemos que no es real y sabemos que lo... No, es ¿cuál es su lugar favorito? Un mecanismo monstruoso. ¿La cocina, tipo el lugar donde se está, por decirlo de alguna manera, o su cuarto? O sea, ¿qué es lo que eligen si tienen que elegir? Tipo, este lugar me gusta mucho. O me gustaría que este lugar fuese genial. Yo tengo como un rinconcito donde está la compu y mi escritorio. Y casi por una cuestión de tiempo y, o sea, me gusta ese espacio. De hecho, dejo el surco en el piso. ¿De estar sentado ahí? De estar sentado en la silla giratoria. Mira. Un surco. Tuve que poner una alfombra de goma para que no me arruine el piso. En la casa anterior dejé un agujero. Te lo juro. Creo que tenés que replantearte los hábitos. Sí. El sedentario. Impresionante el agujero que dejé. O sea, le pasaba, es como que había como un piso de baldosa. Y eso que tenés una silla con rueditas. ¿Al piso de baldosa fuiste limando? Fui limando no. El piso de baldosa, te lo juro. Fuerte. Una locura. Pero tenés una silla con unas buenas patas. Y yo tengo un peso también importante. Un peso específico. Un peso específico que nada desdeñable. Acá un oyente dice que su lugar favorito es el baño. Ah. Sí. Yo priorizaría la cocina. Me encantan esas cocinas que tienen tipo mucha mesada. Para estar ahí, pero con una sillita ponerle también. No, para cocinar, para cocinar. No, para estar ahí no. Yo todavía no tengo un lugar, porque me mudé hace muy poco a mi reciente nuevo hogar. Entonces todavía está abierta la disputa. El cuarto tiene mucho, pero la cama es como que te tira y no alcanza solo con eso. No hay nada como irse a dormir con las sábanas limpias. Sin duda. Sí. Pero esto es un común denominador sobre cosas que están bien, podemos decir. Claro. No sobre un hogar. Sí, yo tengo el vicio de... Saco la sábana para lavar y no la cambio. Y después no hago la cama y duermo Sin sábanas. ¿A colchón limpio? No. A colchón limpio con el, la frazada y el cubrecama. No. Ah, es un nivel de desidia eso que... Eso es drogadicción. No, sí. No, claro. Te ve un asistente social y te lleva. Disculpen. ¿Sos yonki, Manuel? No, hay veces que me da terrible paja hacer la cama. Pero la, pero no. Pero a colchón pelado no se puede dormir. No se duerme a colchón pelado. Porque aparte tenés que tener un gran colchón para que el colchón tenga una superficie amable. Un poco baqueteado, pero se la banca. Pero es clara la diferencia. No estoy orgulloso de lo que hago. ¿Estás orgulloso? No, no estoy orgulloso de lo que hago. El coste de hacer la cama, que puede, te puede dar paja, es infinitamente inferior a la ventaja sí, de dormir con sábanas. En la teoría a mí yo estoy totalmente de acuerdo. Pero hay cosas que son más fuertes que uno, no sé. Es una decisión, no lo tengo claro, ¿no? No es que me hago el canchero. ¿Y cuántos días puede durar el colchón ahí? Y no, dos, más de... Por lo general es uno solo. En un grado de abandono total pueden llegar a ser dos. No, tres ya es una barbaridad. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Es como que comas arriba un plato sucio. Para mí está claro, ese nivel. Sí. También lo ha hecho, ¿no? No, porque lavo mucho los platos. Pero bueno, alguna vez. Si como lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo después de que pase el tiempo. ¿Qué iguala a dos sustancias? No, bueno, la verdad me parece tengo, muy fuerte. Tengo esos vicios y qué sé yo. Algo que me da a veces mucha paja con respecto a las sábanas limpias es cambiar las sábanas todo. Porque para mí la clave de cambiar las sábanas es sacar las viejas y pones, pero al minuto, sí, las nuevas. Sí. No sí. Es que después claro, pongo las nuevas. Tenés que tener ahí el repuesto listo. Claro, hacer las dos cosas al mismo tiempo. El tema, por ejemplo, después te acostás sucia. No te bañaste y me da como cierta cosa. Ah, yo nunca tuve... Va, no sé. Me da como... las estoy ensuciando. Sí, a mí también me da esa cuestión. Por eso también ponerle cuando... Nada, voy a seguir diciendo cosas que no me benefician y prefiero... Voy a jugar al fútbol, por ejemplo. No te puedes acostar sin bañarte. Bueno, pero a veces... Colchón pelado. No, por lo general me baño. En el 95% de los casos me baño. Ha pasado alguna vez que no me he bañado y me he acostado. Con la mugre de transpiración, no de tierra. Ya tierra me parece mucho. Si juego en el pasto... No es da. Bravo, es bravo. Es bravo sobre todo por el... Sí, polo. No, es un bajón. Pero bueno. Una siesta se permite. Una siesta transpirada. Arriba del acolchado. Sí. Arriba del acolchado. Adentro de las zonas, con transpiración de fútbol, no. No. Chicos, acá no, Manuel, eso. Se hizo tardísimo. Vamos a terminar este común denominador escuchando a Intoxicados que van a cantar esta canción que se llama Volver a Casa. Quisiera volver a casa, volver a casa. Vamos. Con el tiempo volverás a extrañar. Quisiera volver a casa, volver a casa. Hey. Afuera. Thank you.

El Learjet 35, propiedad del empresario K. Lázaro Báez, se incendió en el aeropuerto de San Fernando durante la maniobra de despegue. Lázaro Báez. Fuentes de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, informaron a la agencia de IN que el accidente se produjo a las 7:30 cuando el Learjet modelo 35 se despistó cuando iba a despegar. ¿Qué pasa? No. Despistado este avión. ¡Tengo que despegar! Y luego de despistarse se prendió fuego. Según los primeros indicios, el incendio se produjo por una de las turbinas que se plantó durante el carreteo y se prendió fuego. Según informes. El vocabulario que está viendo. Se me plantó la turbina, me dijo que no arranca ni el estaba pedo. Carreteando. Yo así, con este despiste, no arranco un carajo. Según informó el periodista Norberto Dupeso de Canal TN, el avión tenía como destino Río Gallegos y según los registros de los últimos 20 viajes que realizó, siempre fue vacío. La aeronave George Washington, la aeronave que Lázaro Báez compró en el 2007 a los hermanos Juliá, condenados a prisión en España por narcotráfico y que según denunció el financista Federico Elascar, habría sido usado para sacar grandes sumas de dinero del país y depositarlas en el exterior, en lo que se conoce como la ruta del dinero K. Esta máquina, junto con otra propiedad, el Rockwell 690B Turbo Commander, matrícula LBMBI, es la que Báez tenía afectada al transporte de funcionarios de la gobernación de Tierra del Fuego. De allí se desprende la relación comercial que mantendría la gobernadora fueguina Fabiana Ríos con Báez con el alquiler de sus máquinas, entre ellas el Learjet 35A accidentado. Mirá, sí. yo la veía re anticorrupción a Fabiana Ríos. Ah, mirá, cierto. Que había llegado a la intendencia a través del ARI y después había vendido raudamente a la gobernación del área y después había pasado de bando rápidamente. Es verdad, tiene una buena imagen de limpieza y honestidad, transparencia. Sí, sí, cleaner. Perdió como en la guerra igual. Elisa Carrió, hablando de... Declaró, va a haber fraude. Elisa Carrió denunció hoy que en las elecciones del próximo domingo habrá fraude electoral para que el candidato kirchnerista Daniel Scioli gane en primera vuelta. Como estamos muy sobre el límite, va a haber fraude en uno o dos puntos. Señaló Carrió en Radio... Clarioca. En Radio Vorterix. ¿Cómo es esto de como estamos muy sobre el límite? ¿El límite de qué? De que gane o no gane Scioli. Claro. Consultada sobre qué pruebas tiene para denunciar que habrá fraude, Carrió contó que el presidente de Junta Electoral de Corrientes, Gustavo Sánchez Mariño, declaró que Indra... que es la institución que maneja el sistema informático en las elecciones, no los deja entrar a la carga del telegrama ni a la revisión del sistema a este señor que es de la Junta Electoral de Corrientes. ¿Pero Corrientes? Gustavo Sánchez Mariño, que tiene en sus manos el destino de la elección. Carrió cuestionó el llamado voto útil y pidió el voto necesario. No sería básicamente bastante parecido. Sí. Estamos en una cuestión de sobrevivencia de una nación, que va a ser dominada por el narcotráfico, si gana Scioli o Massa. La elección del domingo determina si empezamos a salir de esto o si nos penetra el narco. ¡Qué feo! Que te penetre el narco. Que te penetre el narco. Lo penetró el narco. Disparó la ex candidata presidencial. Eliza Carrió. Bueno. Va a ser una jornada ardua de fiscalización para que esto no suceda. Para que no nos penetre el narco. Para que no haya uno o dos puntos de fraude. Porque el fraude también es medido en este país. Tampoco somos, ¿viste? No somos Haití. Pero Carrió ha perdido por un 20% y ha denunciado fraude. Así que está claramente moderada. Uno o dos puntos es una fiesta para ¿Cuándo Carrió fue que denunció fraude? ¿En el 2007? Siempre. No, pero en el 2007 denunció robo de boletas. Cuando estuvo bastante... cerca, entre muchas comillas, pero sí, que igual ganó Cristina. 2007. No, perdón. Sí, 2007. Sí, 2007. Cuando llegó Cristina al poder. La primera vez que Cristina ganó. ¿Y 2011 quién perdió? No fue el tipo. No, Ernesto Wiener. Ah, no, no, Ernesto no, ¿cómo se llama? Hermes. Hermes Wiener. Ernesto Wiener. No, Carrió, Carrió, Carrió. Ahí fue 40 a 20, 40 y pico a 20. Y ahí Carrió, ¿no? Sacó, se presentó, pero sacó un 4%. ¿No? Una fiesta. En 2011. Tipo. Sí. Es verdad, es verdad. Bueno. Era un cadáver político penetrado por el narco que volvió. Al ruedo. Estemos atentos el domingo, a ver si... Estemos atentos aparte porque tenemos otra noticia que se coló acá. A ver. Un candidato del PRO murió de un infarto en pleno debate. Esto fue en Puerto Iguazú. Sí, güey, es la Manuel El Toto Álvarez se murió de un infarto en una escuela técnica mientras se daba un debate. ¿Cómo fue el infarto? El parte médico dice paro cardiorrespiratorio por un infarto masivo del miocardio. Fue masivo. Sí, fue masivo. Telmo Albrecht dijo... El médico. Telmo Albrecht fue, salió de la sala. ¿Qué pasó, Telmo? Familiares, ¿qué pasó? Telmo Albrecht. Paro cardiorrespiratorio por un infarto masivo del miocardio. Hasta luego. No te puedo creer. ¿Y que ya ganó el otro, entonces? ¿Sabes no, qué no. bueno? No, tiene un suplente. Tiene un suplente, claro. El primer candidato concejal, supongo, ¿no? Sí. ¿Es así el orden? Es así el orden. Mirá. En el corto tiempo que compartimos, pude conocer de tu hombría de bien y de tus condiciones morales. Realmente nos parte... El corazón, dolor no diga que le parte el corazón. Me explota el corazón de un infarto masivo porque te moriste. La tristeza. De un ibidem. Eso dijo el dirigente del PRO de Misiones. Bueno. Pero mirá si el suplente. La política no es para cualquiera, ¿eh? No, no, no es para no, cualquiera. No, la, no, la bala que rozó el cuerpo de Mariano Ferreira y lo mató a Kirchner, seguramente mató también a. Hoy sí, sí. Estamos faltando el respeto a Mariano. Esa bala. Va matando ya cuántos. Es la misma, es la misma. Mirá si es el suplente del batacazo. Onda cuando ser, no queda arquero y expulsan a un jugador. Expulsan al arquero y no hay quien lo reemplace. No quedan cambios. Y va y ataja un penal. Como el otro día el polaco Bastia que ataja un penal. ¿Posta? Sí. Puede ser tranquilamente que el efecto infarto masivo lleve a la compasión de la gente y vote a y el ignoto concejal. El ignoto concejal, incapaz de gobernar cualquier ciudad, sea de repente el intendente, vaya a saber uno qué ciudad. Puerto Iguazú. Puerto Iguazú. Inaugure... Penetrado por narcotráfico. Sí, pero penetradísimo. Claramente. Inaugura además una estrategia de infarto masivo para ganar las elecciones. Bueno, 11:56, seguimos con más canciones de Casas. Nuestro común denominador, estos son los Kings. Rosie, won't you please come home? Rosie, how I miss you. Facebook, en Le Tercer Mundo. Twitter, @Le Tercer Mundo. Fabia. Van Damme propone un plan para salvar a la humanidad de la extinción. No es ninguna película. Jean-Claude Van Damme está convencido de que si no se hace nada para evitarlo, la raza humana se extinguirá dentro de 50 a 60 años. ¿Cómo estamos con los pronósticos, con números, eh? Sin embargo, el actor cree haber... Tirar cosas al aire ya no va. Si vas a hacer un pronóstico catastrófico, no, tenés que tener una precisión. 50 y 53 años. Sí, 50 más menos 10. Sin embargo, el actor cree haber encontrado una manera de salvar el mundo, como en la mayoría de sus películas, que pasa por conseguir que los líderes mundiales se reúnan para hablar de ecología. ¿Cómo se desinfló? Sí. Venía bárbaro. De repente el apocalipsis... Raza humana. De ahora es un congreso de ecología en Suiza. ¡Anda a cagar! Juan Claudio. El ser humano es una especie maravillosa y siempre ha encontrado una forma de arreglarlo todo. Esto dijo el cineasta belga-estadounidense. Es un perro. ¿Qué te compraste? No, un belga-estadounidense. Sí, un cineasta belga-estadounidense. El actor de las películas de acción quiere convencer a los principales políticos para que se apunten a un proyecto ecologista que buscará, ante todo, salvar a los animales. Error. Error de prioridad. Ahí, claro, objetivo y como el desglose, hay como una contradicción. Aparte, ¿no era el ser humano una criatura maravillosa? Y conseguir que el hombre reencuentre un equilibrio en la Tierra. Sí, ¿y las plantas son animales? No. Son... Se llevó ciencias naturales en corto. Pero yo no sabía si los seres vivos es lo que engloba todo. O sea que estamos dejando morir a las plantas, a los hongos y a algún tipo de crustáceos o cosas raras. A los. El reino. El reino fungi. El fungi y el. Y las bacterias. Es un desastre lo que está proponiendo Jean-Claude. Las amebas. No tiene ni lo que está diciendo. Así no se van a encontrar ningún equilibrio. Bueno, la verdad que la salida que propone Van Damme no es la que esperábamos de él, en realidad. Debería ser un poco más... El mundo se está asfixiando. Se dio cuenta de eso y lo que hizo fue mandar una carta a los líderes del mundo que ignoraron. Al G8. Qué mal, Jean-Claude. La verdad, decepcionante. Estamos decepcionados, sí. No. Misterio en la municipalidad. Atención. Encuentran busto y no saben de quién es. Llamaron Fantástico. Al grupo de antropología forense de la UBA. Es mi favorito, para es mi favorito. Que pueda cuando descifrar. Decís busto, te referís a cabeza y no hombros. No teta. No. Encuentran bustos, sería ahí. Empleados de la municipalidad encontraron un busto en un depósito en el que realizaban limpieza en uno de los subsuelos del palacio de 12 entre 51 y 53. El hallazgo ahora abrió una incógnita. ¿De quién se trata? ¿Quién es el homenajeado? El interrogante buscarán develarlo pronto con un especialista que trabaja para hallar documentación y otros datos que permitan una certera identificación. Según explicó... ¿Qué cosa? No, un misterio, la verdad. No, identificar los bustos, digo, incluso los que no están perdidos. Qué difícil, fuera de joder. Yo sé, ¿quién es este? Y hay una placa que dice Néstor Kirchner, pero vos lo ves... y no lo reconoces. No es Kirchner. Sí, pasa con varios próceres. Según explicó la profesora Laura Córdoba, encargada del área de restauración de la Municipalidad de La Plata, el busto, que es de bronce, no tiene ningún tipo de inscripción que detalle su procedencia o autor para tener un comienzo de la investigación. A partir de la fotografía que tomamos de la cara, comenzaremos la búsqueda con distintas pinturas de próceres y héroes de nuestro país y de Latinoamérica para tratar de ubicar a quien representa. Me encantaría hacer eso. Igual. Un gran trabajo. Chicos, si estaba en un lugar de depósito, debe ser de alguien, uno. Poco importante. Dos, por razones políticas, claro. Estaba ahí. Claro. Lo sacaron y lo escondieron. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Algún contrincante de Dardo Rocha. Para mí, el hermanastro de Dardo Rocha. Más que Nemesis. Pablo Rocha. Alguien malo debe ser alguien tan insignificante que incluso cuando lo sacaron se preguntaron, ¿pero este quién es? Nadie lo supo responder y ahí lo guardaron. Pablo, sacalo la mierda. Pero sacalo, no lo quiero ver más. ¿De cuánto es de busto? ¿1895? Sí. Un busto viejo. Mirá si de repente nos encontramos con una persona desconocida que creó la ciudad, por él. La historia real, como Jeremías Springfield. Claro, hay que develar el misterio del busto. Por ahí hay secretos escondidos de la ciudad de La Plata que desconocemos. Debe ser masón. Porque acá todo siempre se soluciona y tiene una respuesta masónica. Lo cual es genial y nunca le hemos dedicado el tiempo que se merece. Qué bueno debe estar fuera de juego a acceder a los subsuelos del Palacio Municipal. De la patria sublevada. Está llena de bustos. La patria sublevada salen bustos. Bueno, vamos a seguir con el común denominador sobre casas. Sobre casas, en realidad no, sobre hogares. El tema hogar que estamos planta. A punto de escuchar es uno de mis temas favoritos de la juventud. Impresionante temón. Una casa con 10 pinos de manal. Twitter, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la Tercer Mond, cuarta temporada. Le Tercer Mond, el fin de semana empieza el martes. Tenemos que pasar malos Ramones. Y 10 pasaban en este programa número 145 de la Tercer Mond y entramos en nuestro tercer bloque con nuestro querido columnista Pesco, que hoy nos trae algo muy esperado para nosotros en la Tercer Mond, que es hablar de la relatividad. Hola, Paul Pesco. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan tanto tiempo? Yo contento, como siempre, de volver aquí. ¿Nos tenías medio abandonado, puede ser? Sí, lo que pasa es que tuve problemas, pero ya los estoy resolviendo, así que... Nosotros estamos también contentos y contentas de que hayas vuelto, Pablo. El otro día una conocida me dice, che, estuve escuchando la columna y me gustó mucho, así que estoy muy contento de que la gente la escuche. Tenés fans. Y que les guste, así que bueno, mejor que les guste a todos. Tenemos una oyentada bastante ñoña, así que... Sí, a la gente le gusta este tipo de cuestiones... Que están por fuera de la agenda, ¿no? Porque, por ejemplo, la relatividad. Está totalmente afuera de la agenda. Un tema fuera de agenda, claramente. ¿Cuál es la postura de los candidatos sobre la relatividad? Nosotros no hacemos periodismo con la tapa de los diarios. Ah. Filmus va a ser el ministro de Ciencia y Técnica, ¿vieron? Sí. Ay, no sabía. ¿Qué opinas de eso, Pesco? Sí, piola. Y mira, hace, no sé, qué sé yo. No sé, yo me parece que por ahí más piola que el que está ahora puede ser. Y por lo menos es de los nuestros, en un sentido... Ah, represento a Lino Barañao. Fiesta. Claro, Lino es, por ahí tiene, no sé cómo será Filmus, pero Lino sabemos que tiene un tinte más... Más duro. Sí, más como que, de hecho, hace poco nos dijo que él podría ser ministro de cualquier presidente, de Macri. Bueno, lo dijo con otras palabras, pero dijo como Tranquilo, que la ciencia estaba ahí. El ministerio, claro, es un tema independiente de la política, claro, es un problema técnico, bueno, básicamente, mucha gente que opina lo mismo. Le tiraron filmo por la cabeza para que se ubique. Bueno, pero bueno, yo ya estoy preparando la ametralladora, yo lo voy a decir en casa. Ya se radicalizó Pesco. Lo había advertido en un programa ignoto. Mataron a Lino Barañao. Estaba pidiendo. La asunción de Filmus. ¿Estás pidiendo ayuda a gritos, Pesco? ¿Podemos pasar a la columna, por favor? Esto se pone turbio, así que vamos a ir a lo que nos compete. Hoy vamos a hablar de la relatividad. Sí, vamos a hablar de la relatividad. No vamos a llegar. ¿Qué carajo hoy, es eso? Pero vamos a ir despacito y en algún programa se va a entender. Por ahí en el quinto. No, mentira. Por ahí el año que viene logren entender lo hoy que les quise decir. Vamos a hablar de la relatividad, que es una teoría que propone Albert Einstein en 1905. Vamos a hablar más que nada de la relatividad especial. Hay dos teorías de la relatividad: la teoría de la relatividad especial, que surge y la caprese. En 1905 con jamón. Me encantó, la verdad que me encantó. Y bueno, y la caprese, que no, y la otra es la teoría de la relatividad general, que es de 1915. Nosotros nos vamos a meter más con la relatividad especial, que por ahí es más sencilla, y bueno, es la primera ruptura a la forma de concebir el tiempo y el espacio. ¿Se puede dar una respuesta rápida de cuál es la diferencia entre las dos? Sí. En la teoría especial, Einstein no se mete con las fuerzas. O sea, habla nada más de velocidades, tiempo, espacio, pero no hay una teoría sobre las fuerzas o sobre qué es un campo gravitatorio. En la teoría de la relatividad general... viene a redefinir lo que es un campo gravitatorio y ya tiene un tinte más como entender lo que es la fuerza así, de manera más holística, no sé, más general. ¿Se superponen las dos o conviven? No, una es un límite de la otra. O sea, en principio, la relatividad especial sería como un... como estaría dentro de la relatividad general. Bien, bueno. Entonces y ahí sus nombres. Sí, o sea, la relatividad especial es como un inicio de una teoría más grande que viene después. Hoy, relatividad especial. Hoy, relatividad especial, que igual ya van a ver que es una ruptura total. Les voy a contar un par de cosas así cortitas. En 1676, o sea, el siglo XVII, se mide por primera vez la velocidad de la luz. ¿Sí? Y la primera medición les da aproximadamente 225.000 kilómetros por segundo. 225.000 kilómetros por segundo. No está tan malo, ¿no? ¿Cómo se mide la velocidad de la luz en esa época? Bueno, hay telescopios. Júpiter tiene 4 lunas que dan vueltas alrededor de Júpiter. Y un astrónomo se da cuenta que cuando Júpiter está más cerca o cuando está más lejos, tarda más en salir la luna, alguna de estas lunas. Por ejemplo, sigue alguna de estas lunas y ve que tarda más en salir. En realidad, no es que tarda más en salir, tarda más la luz en llegar, ¿no? Porque con esa diferencia calcula la velocidad de la luz. Y Júpiter, por su órbita, está más cerca o más lejos de la Tierra. Claro, en determinado momento está más cerca de la Tierra, está más lejos de la Tierra, y entonces, calculando cuándo debería salir la luna y cuándo sale en realidad, puede calcular cuánto tarda la luz en llegar. Jamás se me hubiese ocurrido. La luz actualmente tiene una velocidad de alrededor de, o sea, medida de 300.000 kilómetros por segundo. Y o sea, este que re bien. Bastante bien le pegó. Y bueno, y las cuatro lunas se llaman Io, Calisto, Europa y Ganímedes. Quería contar así como un tinte. Así, ¿no? Io me encanta. Io. Y son muy lindas y hay fotos, así que yo no les traje las fotos porque me las olvidé en el rollo. No, mentira. Ya. Bueno. ¡Me encantó! Bueno. Ya las está googleando el productor y las va a subir en inmediato al Twitter. Sí, hay fotos con Tercer Mundo. Júpiter y sus cuatro lunas así despampanantes. Júpiter es un hermoso. Su harem. Bueno, así que bueno, nada, se calculó la velocidad de la luz y habíamos hablado en algún momento también de Maxwell, de las ondas electromagnéticas, que después también se unió a que una onda de luz podía ser una onda electromagnética, que también de su teoría se derivaba que la velocidad de la luz es constante. O sea, ¿de qué les digo ahora? La velocidad de la luz es constante, se puede medir. ¿Qué significa constante? Que se puede medir y no es infinito. No es que tarda un cierto tiempo en llegar la luz de un lado al otro. Bueno, sigo un poquito, a ver si se entiende la idea. Por favor. ¿En qué medio se propaga la luz? O sea, con respecto a qué medio se propaga la luz. ¿El aire? En el aire, las ondas de aire son las ondas de sonido. Por ejemplo, las ondas de perturbación del aire, de presión, son ondas de sonido, no de luz. El espacio. No hace falta el aire para que se propague la luz. Claro. Bueno, podría ser el espacio, pero en el espacio no hay materia. Entonces, ¿qué materia es la que se propaga? ¿O qué perturbación de materia es la que se propaga? Bueno, con esa idea, en determinado momento surge la idea del éter, de la cual habíamos hablado, ¿se acuerdan? Claro. El éter es el medio donde se propaga la luz. Pero el éter tendería a estar quieto con el universo, salvo cuando pasa una luz que se mueve, ¿no? Es como una perturbación del éter que se mueve, y la Tierra moviéndose. Entonces, en algún momento dijeron, bueno, si nosotros tiramos un rayo para el lado del movimiento de rotación de la Tierra, o lo tiramos en perpendicular, la luz se va a mover distinto respecto del éter. En una, es como estar subido a un coche y tirar una pelota, o estar parado y tirar una pelota. O sea, ¿cuál se va a mover más rápido? No sé, tengo idea. No, ¿más rápido hacia dónde? Por ejemplo, el coche. Claro, si yo me estoy moviendo a 100 kilómetros por hora. Sí. Y tiro para adelante una pelotita, sí. Sí. Esa pelotita, ¿qué velocidad va a tener? 100 kilómetros. Ciento y pico. Claro. Bueno, en cambio, si yo hago lo mismo, pero parado, ¿qué velocidad va a tener? Ya está. Clarísimo. ¿Se entiende? Ahí va. Entonces, si la Tierra se mueve respecto del éter, yo podría, si lo tiro para un lado, podría calcular una velocidad de la luz, y si la tiro para el otro, otra. Cierto, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, encuentran que es la misma. Para los dos lados. Entonces, en principio, no habría éter. Chau éter, se acabó. Chau éter, se acabó todo. Eternauta, todo, prendió fuego todos los libros. El éter es innecesario. En 1905, esto no se podía entender, porque entonces, bueno, ¿por dónde se propaga la luz? ¿Qué pasa si yo estoy arriba de un tren y tiro un haz de luz? ¿Se suman las velocidades? ¿No se suman las velocidades? Entonces, esto no se podía entender todavía. Y en 1905... surge la teoría de Einstein, que dice el éter es innecesario, pero para sacarnos de encima del éter tenemos que decir que el tiempo no es absoluto. ¡Tarán! ¿Qué no significa? No, prefiero el éter, gracias. Aunque por más innecesario que sea. ¿Qué significa que el tiempo no es absoluto? Significa que el tiempo no es siempre igual. depende de cómo nos movemos. No es igual para mí que para vos, depende de cómo nos estamos moviendo relativamente. Esta es la teoría de la relatividad especial. Lo voy a pasar a explicar lo más sencillo que se me puede ocurrir, ¿no? Por favor. Si vieron nuestras caras ahora de... Miedo. Temor. Atonismo. ¿Existe esto esa palabra? Se desechó por... Se brujería esto. ¿Cómo se desechó? Por... Se tuvo que... ¿No? ¿O no? Es una cosa muy rara lo que está diciendo. Contra antiintuitiva. Es completamente antiintuitivo. A este tipo le dieron un Nobel. En ese año, el tipo publica 4 trabajos. 3 de los cuales son revolucionarios, ¿no? Bueno, los 4, pero 3 zarpados. Uno más o menos. Uno sobre el movimiento browniano. Él explicó en ese momento el movimiento browniano, que es el movimiento de partículas que están, que no tienen vida, digamos, en una solución. Otro, la fotoelectricidad, que pasa cuando un electrón choca con una placa de metal, que eso genera electricidad, que hoy en día los paneles solares funcionan con ese... ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Y otro, esta teoría de la relatividad. ¿Le dan el Nobel por la fotoelectricidad y por la teoría de la relatividad no? Bueno, pero... Porque no se entendía. Claro, era digamos. Demasiado. Claro. Porque nadie estaba dispuesto a decir que Newton, que la teoría de Newton tenía huecos, claro, digamos. Claro, era el... Tenía agujeros. Isaac estaba como muy... Quedaba muy cuestionado. Era el paradigma anterior todavía, claro, ¿no? Sí. Qué año que clavó igual, ¿eh? Sí, ¿qué? Ese es el año así, conocido como ¿dormía el año... ¿Dormía Einstein? Si vos pensabas que tu año era una mierda, mirá... Einstein clavó 3 teorías de y un Nobel. Y un Nobel. Claro, ¿cuántas teorías hiciste este año? Ah. Revolucionarias. Sí, fue un buen año hoy, ¿no? No, y el chabón en ese momento no estaba trabajando en ningún ámbito de investigación. Estaba trabajando en la oficina de patentes. Mira. No. Sí, no estaba trabajando. Tiempo libre. Sí, no estaba trabajando en un ámbito de investigación. Dejate, Albert. Porque no es, y después porque dicen no... que la ciencia no es de genio, sino es que hay que trabajar para ello. No, pero no tenía lugar, digamos. No le habían dado espacio dentro de la... O sea, estaba difícil conseguir cargo dentro de la universidad. Bueno, yo voy a decir eso. Yo, cuando no tenga nada... ¿Vos sabías que Albert Einstein está trabajando en la sección de patentes como yo, que estoy trabajando en la revista Automotor? De patentes de inventos, igual. Como para hacer una diferencia con vos, Pichi. ¡Qué boludo! ¡Te corrió Pesco! No, mentira. Es una broma. Ah, listo. Andá de ir a pedir la patente para tu moto, que te la hago rápido. Sucintamente, relatividad especial, entonces. El tiempo es relativo. Sí, es relativo. Les hago una experiencia que es muy compleja, pero si la entendemos, va joya. Dale, imagínense que hay un... Despacio. Imagínense que hay un satélite alrededor de la Tierra, ¿no? Ese satélite emite una señal. El ARSAT. Bien. Llega a la Tierra, es repetida, vuelve al ARSAT. ¿Sí? ¿Para qué? Sí. Porque si quieren medir cuánto tiempo tarda en ir y volver la luz. Bien. ¿Sí? Entonces, en ese trayecto, el ARSAT se movió un poquito. ¿No? Sí. Entonces, el camino que va a hacer la luz tiene forma de triángulo, porque primero sale del ARSAT, después cuando vuelve tiene es que... Otro punto distinto. Es otro punto distinto. Bien, hasta ahí vamos. O sea, si yo estoy parado en la Tierra, veo que el camino tiene forma de triángulo. O sea, son 2 rectas, pero no son paralelas. Son... ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Ahora, vamos. Si yo estoy arriba del ARSAT, yo no siento que me estoy moviendo, siento que estoy parado siempre en el mismo lugar. Sí, estás yo en órbita vos. Veo que la Tierra se mueve, pero yo para mí estoy quieto, digamos. Yo, imagínense que ustedes están arriba del ARSAT. ¿Qué ven? La Tierra gira. Sí. Ven que la Tierra gira. Y ven que en un momento tiran un rayo, la Tierra está girando, el rayo pica y vuelve. Pero para ustedes el camino que hizo el rayo... Un triángulo inverso. No es un triángulo, es una recta. La misma recta por la que fue, volvió. Fue y volvió por la misma recta. ¿Sí? No te estás moviendo vos, sino la Tierra. La Tierra es la que se está moviendo. Pero esos 2 caminos son distintos. Uno es más corto que el otro. Claro. El de la recta. El de la recta es más corto que el del triángulo. No es más corto. Lo que pasa es que... es más corto. El camino es más corto, pero la velocidad de la luz es constante, es la misma. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? El tiempo. El tiempo para el tipo que está arriba del ARSAT... Como que despejó la ecuación. Claro. El tiempo para el tipo que está arriba del ARSAT pasó más lento que para el que estaba en la Tierra. Wow. Impresionante, la verdad. Impresionante. También se puede hacer con el ejemplo de la gente que está viajando a la Luna, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo pasó viajando X cosa y cuánto tiempo pasó para nosotros que estamos acá sí. esperando a papá que está en el espacio. El que viaja, chicos, el que son viaja... Son dos cosas distintas. Es más joven, vuelve más joven. Claro. Pero eso cómo se comprueba, se va con un reloj y esto vuelve y ese reloj cambia, o sea... Sí, se hizo. Se puso un reloj, por ejemplo, arriba de un avión que viajó alrededor de todo el mundo y se controló con un reloj en tierra, quieto, y se demostró que el reloj que viajó... atrasó. O sea, me imagino de un reloj súper preciso. ¿No? Y de cesio, no sé cuánto. Claro, no, de cesio, sí, de eso. El reloj que tengo pero yo. Pero esto se comprobó, si querés, acá tengo el día, el año que se comprobó, pero sí se comprobó. O sea, está comprobado que el tiempo es relativo. Que pero si nosotros que... queremos vivir en un universo con la velocidad de la luz fija, entonces lo que tiene que variar es el tiempo. ¿Y esto qué consecuencias tiene para el mundo de la física y...? Muchísimas, o sea, una boludez, por ejemplo, puede ser que actualmente sin esa corrección el GPS no tendría tanta... Claro, no funcionaría bien. No funcionaría bien, tanta precisión. A partir de esto, por ejemplo, se encontraron... Había... Bueno, se pudieron explicar muchas cosas a partir de este tema. Después, para nosotros, en nuestra vida normal, digamos, por ahí no vemos una consecuencia... Directa. Pero, bueno, para una persona que viaja, por ahí sí. Una persona que pudiera viajar al espacio, qué sé yo, por ahí sí. Cuando vayamos a vivir a Marte, por ejemplo, vamos a saber un poco la diferencia. De hecho, el tiempo pasa distinto. Si yo estoy cerca de la Tierra, que si estoy más lejos. Eso lo va a dar la relatividad general, ya en 1915, que depende de la interacción con la gravedad, va a ser distinto el tiempo si estoy a nivel del suelo del que mar. Si estoy más alto. Esto es también es una locura. Entonces me imagino que lo del GPS que decís vos, en toda la industria y satelital, eso también es un... O sea, todas las telecomunicaciones que funcionan vía satélite, que tienen que hacer rebotar señales desde la Tierra al satélite, fue una ayuda impresionante, ¿no? Que vino, bueno, mucho después. Pero... Vino mucho después, sí. Y sí, obviamente. Pero lo que más rompe, digamos, lo que más desarticula es nuestra noción del tiempo y del espacio, porque nos dice que el tiempo no es absoluto y que depende de cómo te mueves, digamos. Y eso ya es, incluso poéticamente es reservado, porque uno dice, ah, bueno, el tiempo no pasa siempre igual, depende de cómo está uno, de cómo se mueve uno, digamos, tiene un montón de implicancias. Pero no, como decíamos recién, no ha podido ser un avance que se haya trasladado al sentido común, porque es totalmente... Para mí no, aún no. Anticotidiano, o sea, no... Es totalmente anticotidiano esto. No, si te ponen, o sea, esta es la relatividad despreciable, ¿no? Especial. Les voy a avanzar un poquito en un par de boludeces que por ahí les parecen interesantes. ¿Qué querés decir? No, científico. ¿Qué querés decir? Pará. Le voy a tirar un par de migajas de lo que yo sé, a ver si pueden comer. No, pero porque es muy divertido. Vino con las ecuaciones de punta. Bueno, les cuento. Este tipo, al unir el tiempo y el espacio, el tiempo ya no es independiente del espacio. No es que pasa el tiempo por un lado y el espacio por el otro, sino que están unidos, están entrelazados. Entonces llama, en vez de llamar espacio y tiempo separados, se llama espacio-tiempo. O sea, a partir de esta teoría se habla del espacio-tiempo. Esta idea de espacio-tiempo, todo junto, digamos, como una misma... Y entonces tiene cuatro coordenadas, tres que te dicen dónde y una que te dice cuándo, ¿no? Tiene ¿Qué cuatro. Letra? ¿Qué letra le puso? T. Ay, no sé, no tengo acá. Epsilon. Pero bueno, es como el X y Z y más T. Ese es el cuadrivector, se llama. En vez de tener un vector de tres dimensiones, tiene un cuadrivector. Y hay una canción muy conocida que dice, pero un día llegó el doctor manejando el cuadrivector. Y es por... Es verdad. Uno dice cuadrivector. No nos quieras engañar, Pesco. Mirá que... Dice cuatrimotor. Chicos, por favor. Chicos, es un chabullero. Yo lo que hubiera tirado a ver si lo servía. Pero ¿quién es el doctor? Para mí es el doctor Einstein. ¿Qué trae el cuadrivector? Desmitificando a Marilena Walsh en una columna de ciencia y técnica. Bueno, no sé cómo estamos, pero por ahí tengo un par de cositas más. Un par de cositas más. Una cosa interesante es que él se puede armar. Como la velocidad de la luz no es infinita, tiene un valor dado. Y es la velocidad más grande de todo el universo. Nada puede ir más rápido que la luz porque se desintegraría, digamos, tendría una masa infinita, pasan un montón de cosas. Entonces, uno se puede armar a partir de un punto de un suceso en el espacio-tiempo, se puede armar un cono que le dice que, qué cosas interactuaron con, pudieron haber interactuado en el pasado con ese suceso y qué cosas van a interactuar en, o qué cosas puede causar ese suceso en el futuro. Pero hay cosas que no va a poder implicar porque está tan lejos que le costaría muchísimo tiempo llegar a ese lugar. Por ejemplo, la luz que nosotros vemos de determinadas estrellas no salieron ahora, salieron claro, hace millones de años. Son parte del pasado. Lo que está pasando ahora en las estrellas, en una estrella que está a 2 años luz, nos va a repercutir recién de acá a 2 años. Está pasando ahora, pero nos va a repercutir de acá a 2 años. O sea que el meteorito que mató a los dinosaurios en realidad era del pasado. Era además del pasado, claro. Claro. Entonces uno se puede armar como un cono de futuro y un cono de pasado a partir de un suceso. Entonces eso es interesante. Por ejemplo, la luz del sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos. Eso no sé si lo sabían. Sí. Pero supongamos que el sol se apaga. Ahora tenemos 8 minutos. Tendríamos 8 minutos hasta darnos cuenta de que... Se entiende esta idea, ¿no? Sí. Bueno, porque había pensado en hacerlo con cartas, ¿viste? Con las cartas es más fácil, ¿sí? Si yo te mando a vos una carta diciéndote, mira, me pasó tal cosa, vos no te vas a enterar hasta que no te llegue. Y a mí me están pasando otras cosas en el medio, pero vos no te vas a enterar de las cosas que me están pasando, solamente te vas a enterar del pasado. Una gran metáfora, Pesco. 8 minutos, podés ir y... Podemos pedir una bondiolita en la plaza, pero no llega. Claro. No, y una cosa interesante... Vos pedir, pero no comer. Yo diría que, teniendo en cuenta las condiciones, la arrasáramos. Tomáramos la bondiolita. Y bueno, y una cosa interesante es que hay un título de un disco del Flaco Spinetta que se llama A 18 minutos del sol. Pero le pifió, ¿no? Le pasaron mal el dato. El disco de 1977. Y parece que el Flaco Spinetta tiene un amigo matemático. Hicieron la cuenta, ¿viste? La cuenta se puede hacer. Vos agarrás en Google, te fijás cuál es la distancia del sol, lo dividís por la velocidad de la luz y eso te da el tiempo. Uh-huh. ¿Está bien o al revés? Sí, está bien. Así. Y eso te da el tiempo que tardaría la luz en llegar. Bueno, hicieron la cuenta y les dio 18 minutos del sol. Cosa que está mal. Le faltó el factor Google. Y bueno, los que dicen que el Flaco era un tipo muy inteligente, no, y no sé todo qué. Todo bolazo. Bolazo. Un tío que se repercutió en el nombre de un disco. Usaba palabras difíciles, nada más. Fracasado. No, y bueno, y el tipo se dice, hicieron la cuenta con un matemático que él tiene de amigo. Él dice que bueno, que tal vez él esté en otro planeta que está a 10 minutos luz de la Tierra. Ad hoc, eso es ad hoc. Cosa que no, a mí me pareció muy poético también. No, la dibujó para zafar. Un parcial con ese tipo de respuesta, claramente desaprobado. Claro. No, profesora, es que yo... Estoy en otro lado, en realidad. Soy el Flaco Spinetta. Spinetta, por favor, vuelva en marzo. Spinetta, cállese. Así que bueno, yo les quería proponer además, que... Como hombre, Spinetta... Les quería proponer si se puede pasar algún tema de ese disco. No, ahora. Mirá, la verdad que ya. La lista ya cerró. La lista ya cerró y aparte nos boludeaste un poco en esta columna después de un mes de no venir. No sé, preparaste Pesco. Bien la negociación. Tu pedido, Pesco, del tema puede que llegue más tarde al programa cuando se haya terminado, porque el tiempo es relativo. Entonces por ahí no entra a pasar. Y así que bueno, viajen porque viajar rejuvenece. Se fortalece el corazón. Claro, no envejece tanto en realidad. O sea que para dentro de la... O sea, toda esta explicación en realidad aplica más al espacio que adentro de la Tierra. Adentro de la Tierra está eso que vos decías, el del factor gravedad, sí. Pero la variación de cuánto puede llegar a ser. Sí, digamos, adentro de la Tierra puede haber interacciones relativistas, pero no son las que nosotros vemos en el cotidiano, digamos. También adentro de la Tierra, por ejemplo, la luz ya es relativista, digamos. Prendés, ya tiene efectos relativistas. Pero por ahí no estamos acostumbrados, nosotros no sentimos esta dilatación del tiempo. El trueno relámpago, esa diferencia, entra en esta explicación. O sea, como la diferencia, no tiene nada que ver, ¿no? Esa es la diferencia entre la velocidad del sonido y la de la luz. Sí, sí, pero capaz que tenía que ver también con esto. Sí, también. Es aplicable. O pongamos cuando prendés el tele, antes, cuando prendías el tele, primero salía el sonido y después la luz, lo que se veía. Bueno, para cerrar, si quieren, despedimos a Pablo. Pesco, nuestro científico personal propio, aunque nos maltrate un poco y haga saber cual Lino Barañao, la superioridad de su ciencia dura frente a la nuestra, que es un poco más blanda, te queremos igual, te agradecemos tu explicación, bueno, sobre cuestiones y vamos a, complejísimas. Vamos a seguir la próxima con un poco más de relatividad, porque no, general, todavía nos falta, ¿no?, la general. Y con la vida de Einstein también, que me parece que hay cosas muy interesantes en la vida de Einstein también para meter. Creativo de Meg Ryan, ya tiré este chiste. Sí, ya lo dijiste. Perdón. Sí, ya lo dijiste, pero si querés la vemos de vuelta. Me encanta, me encanta. Vamos a escuchar Home de She and Him. Doesn't get better. contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. De una. De lunes a viernes, de una a dos, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Le Tercer Mon. Nuevamente está. Nos gusta almorzar. Brillando fuerte llegó. Como Mirta. Como todo. Mientras ya llegó. Le Tercer Mon. Nuevamente está. Así no. No me gusta. A flaming star over his shoulder. Hoy Manuel Mendizábal vocación de cantor. Declaró que tiene vocación de cantante y al mismo tiempo que lo declaró lo llevó a la práctica. Como pocas cosas. ¿Por qué no vas como a pocas cosas? ¿Cómo me conoces, Patty? ¿Cómo me conoces? ¿Por qué no arrancas canto? Podría. Hay un oyente nuestro que va a canto. En el 2016. Sí. He conocido gente que tiene muy buenas experiencias de ir a canto. Sí. A canto y no a coro, guarda. No. Es distinto. No es lo mismo, no. A canto y no a coro. A canto y no a coro. Lo tengo claro, Una premisa básica de la vida. Sí. Cantos y coro, no. Cinco fijas. Esta sección, siempre al final de nuestro programa. Cinco fijas de la llegada de la primavera. Aunque eso llegó hace rato. La primavera ya llegó. Cinco fijas de estos meses, de esta época del año. ¿Ya llegó? Me lo pregunto. ¿Saben qué día es hoy? Ya checó. Hoy es 20 de octubre. No, por favor, esas cosas no se dicen. Un mes. Falta. Hace un mes que llegó la primavera. Eso quería, mes, claro. Eso quería dejar en acta. Sí. Un mes menos un... Bueno, primera fija. Una de dos. O todavía hace un frío fenomenal y ni un solo día podés clavar remerita, pollera o arremangarte bien piola, que creo que es el caso, o ya hace un calor enfermo y absurdo, pesado, que te ataca cuando todavía tenés el reflejo de salir con una bufanda de tu casa. La idea es que no hay punto medio durante esta época. Sin duda. Y otra cosa que pasa en esta época, que yo no lo llamaría punto medio... Es que hay mucha amplitud térmica. Amplitud térmica, ese es el concepto. Hay mucha amplitud térmica. Al mediodía, ahora por ejemplo, nos vamos a salir con una humedad, va a ser un calor. Sí. Y a la noche, si vos salís con la misma ropa al mediodía y volvés a tu casa tipo 10, 11, agarrate. Sí, sí. La clave es salir temprano y volver muy tarde. O salir una hora al mediodía o una hora a la mañana y volver en el instante. Es que si salís, tenés que llevarte más ropa en la mochila, no hay con qué darle. Llega el sol, qué lindo, los pajaritos, los árboles, el picnic. O sea, el polen, las bacterias y los virus. Terrible. La alergia. Época de enormes alergias, no enormes alegrías, y gripes. Es fija que te agarrás una peste fiera y como ya sabemos por la fija anterior, la tenés que soportar en cama, o cagado de calor o cagado de frío. No hay remedio. No hay remedio, perdón. No se alerten. No hay remedio, no apocalipsis. Como, hay remedio, como nos dijo Jean-Claude Van Damme. No compartir el mate ni jeringas en primavera. Si alguien tose más de dos veces, abandona el edificio. hay mucha gente que aparte de tenerle alergia al polen, le tiene alergia al plátano. Sí. Ahí el productor me parece que le tiene... Levantó las manos. Y eso que las manos. Tiene pelo como para que le funcione de mecanismo de defensa. Pero no, parece que no. Igual... Es una pelusa, la llamaría, la del plátano. Sí, sí, es como la de tus sábanas. Sí, sí, sí. No tendría un plátano. Por eso es un de algodón de plátano. De plátano. La tercera fija tiene que ver con que en la primavera te pones medio pelotudo. Igual que un animal doméstico, de repente corres de una punta a la otra del pasillo sin parar. Eso hacen, es verdad. Con una excitación juvenil, te encontrás un juez con que querés salir y hacer quilombo, te mamás y pegás 3 días de resaca. Corrés, saltás, gritás, haces cosas que no tienen nada que ver con vos. Eso lo pondría en duda. Y que no hiciste durante mucho tiempo, esa una parte cosa puede ser verdad. Hormonal. Vieron que la primavera te pone así, te pone de la cabeza. Cuando los días empiezan a estar lindos, te agarra esa sensación mezclada entre fin de año y primavera, de sí, ya fue todo. Euforia, euforia. Ya está, ya está, ya fue todo. Los gatos es increíble, cómo corren de una punta a la otra y de vuelta, así, pa, sí, septiembre, los perros también, ¿eh? Me encanta que hagan. Te das cuenta en esta época que ya pasó el año. De repente es Navidad y estás completamente atrás en todo lo que te propusiste en el año. ¿Cuántas teorías de la relatividad hiciste? Alcanzan. Hoy hasta octubre, 20 de octubre, ninguna. Y no podés ir, no, con que el tiempo es relativo, que no termina el año porque no termina el renglón 1 de tu teoría de la relatividad. Ni un word vacío. No hay solución, deberías haber empezado a hacer eso en marzo. Probá el año siguiente, aunque en realidad va a pasar lo mismo. Lo mismo, va a pasar lo mismo. Bueno, no solo que ya se pasó el año, sino que tenés que hacer algo con tu plan de las vacaciones muy pronto. O sea, no terminás de deprimirte porque no hiciste durante todo el año nada, sino que estás a punto de fracasar en las vacaciones. O sea, estás a punto de fracasar en el año completo. Porque puedes terminar con tus tíos en la costa y las ofertas de pasajes son solamente para irte a Turquía en mayo del año siguiente y no tenés ni plata ni ganas de planificar tanto. Igual yo ahí diciendo, las vacaciones nunca fracasan. Para mí las vacaciones son una condición de éxito, sí. Por más de que no sea un super plan, pero estás de vacaciones. Hay un riesgo. Sí, pero hay un riesgo a... Yo, obviamente que podés irte de vacaciones que sean un bajón, eso es otro tema. Pero las vacaciones como hecho de la realidad... Ah, no, también, sí. Soy poco pretencioso yo además con las vacaciones. Quizás ser poco pretencioso con la vida es un consejo que damos desde sí, el tercer mundo. Sí, no hay que esperar demasiado. No pidan demasiado, no den demasiado y no se van a... No hagan demasiado. No hagan demasiado, no se van a solucionar nunca. Así que bueno, si te dejas estar el 18 de enero no te queda otra que aceptar esa invitación del tío... Y terminás comiendo cornalitos en San Bernardo o, en mi caso, en el Chaco, por ejemplo. El Chaco. Yo hice esta, la del tío, y... Pero vos tenés un tío especial. Tengo un tío especial, tengo un tío Jean-Claude Van Damme. Que pertenece a la fuerza, a cierta fuerza armada. De seguridad. Tenemos un plan para el tercer mundo en el verano y es hacer un programa de verano. Es verdad. En un parador costero. Es verdad. Parador, sí. Con... Sí. O sea, en este momento se abre... Alcohol. Se abren. Se reciben ofertas. Se abren las negociaciones para cualquier radio. Está abierto del interior. A licitación pública. Sí, la condición es: tiene que haber playa. Tiene que haber playa. Playa a menos de 150 metros de donde esté el micrófono. Por eso le hacemos un llamado especial al señor Faca Pérez, sí. El conductor de Mañana es Mejor, que sabemos que tiene contactos con cierta radio allá en Necochea. Sí. Y le decimos que. ¿Qué tal de tercer mundo en el verano? Rodo se va con nosotros a operar, yo lo veo con la malla. Unos cócteles, Rodo. No. Ahí. Un cóctel. Y lo podemos retransmitir por acá, por Radio Nauta, para hacer envidiar a la gente que se queda acá. Y nosotros la gente decimos, de la fresca y el espiral. Claro. ¿Cómo están allá? Hacemos el pase con Laurita Diciani. ¿Cómo están allá? Con nosotros acá tomándonos un cóctel de camarones. Bueno, llegamos al final de este programa. Son faltan 10 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a jugar al bloque falso. Sí, vamos por favor, por favor. Tenemos la oportunidad, no la desperdiciemos. Bueno, vamos a escuchar Arctic Monkeys, Still Take You Home. think you're cool. You're just probably alright, but under these lights you look beautiful. And I'm struggling, I can't see through your fake tan. Yeah, you know it for a fact that everybody's eating out of your hands. But what do you know? Oh, you know nothing. Yeah, but I'd still take you home. Oh, yeah, I'd still take you home. So what do you know? Say you don't know nothing. Well, fancy seeing you in here. You're all tarted up and you don't look the same. Well, I have seen you since last year. Yeah, surprisingly, you have forgotten my name, but you know it. Yeah, you knew it all along. Oh, when you say you have forgotten, but you're fibbing, oh, tell me I'm wrong. So what do you know? Oh, you know nothing. Yeah, but I'll still take you home. Oh, yeah, I'll still take you home. So what do you know? Le tercer monde. La E final no se pronuncia. Che boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York. 12:53, se termina este programa. Vamos a brindar. Albert Einstein. No. Malísimo. El brindis se convirtió en una competencia de nada. Brindar por Albert Einstein, que hizo tres grandes teorías en 1905 y una más o menos después, y que ganó el Nobel por la que no tendría que haber ganado. Yo voy a brindar por el busto. ¡No! Misterioso. Te queda Jean-Claude Van Damme, no es tan malo. No, pero Jean-Claude me decepcionó mal, tiré un pico, rompí la consola. Están bien todos ahí. Rodo se morda el labio de abajo. Arruiné la grabación del programa. Perdón, arruiné. Perdón, voy a hablar como corresponde en el programa. Disculpame, no, así está bien el tono. Te queda Jean-Claude, Tristán. Bueno. No, Elisa Carrió. Jean-Claude Van Damme me pareció más tibio, porque esto de llamar a un congreso de agroecología en la facultad de veterinaria con los cinco presidentes. Con Obama. No, me parece Landy, Putin, piola. Elisa Carrió, que anuncia fraude, como siempre supo hacer, pero esta vez con más moderación. Con cierta precisión estadística. Uno o dos puntos. Bueno, se vienen las elecciones el domingo. Ya saben, hay que votar a Moretti, condenanza, abiertamente. Y después... Después hagan lo que puedan. Hagan lo que puedan. A Moretti, condenanza, Patria Grande, lista 805. No, cambio, 1000 algo. No importa la lista. Pero está, claro, lo han visto por la calle, seguramente. Mucho flyer ahí circulando. Jingles. Ahí, ¿verdad? Videitos. Pueden pedir boletas. Microspot. Nos pueden pedir boletas en Le Tercer Mont. Le Tercer Mont entrega boletas. Pueden pedir boletas de Amoretti. Se está mezclando Estado y gobierno en Le Tercer Mont. El partido. Y partido. Sí, señor, somos un medio adicto. El próximo programa de Le Tercer Mont va a ser. No sabemos igual, pero me arriesgo a decir que va a ser con un próximo presidente ganador. Y con un Amoretti intentado. Y con un. Yo vaticino. Sí, sí, está bien. Vaticino. Está bien, bien dicho. ¿Cómo me cuesta conjugar, loco? Qué bronca. Vaticino. Vaticínate algo, a ver. Un no balotage. ¡Hala! Estás como Martín Obregón, columnista de. También vaticino un no. Del Río Bravo, sí. Apostado desde hace tiempo, apostado por un no balotage. Yo creo que no balotage. Un no balotage. Y bueno. Bueno, esto es todo. No, no sé, ya nos tenemos que ir. Suerte el domingo, nos vemos. Santiago Abel en la producción con P mayúscula. Rodo en los controles. Tristán Basile, Pati Mayoniz y Manuel Mendizábal aquí. Nos volvemos a escuchar y a ver. No, a ver, no. El próximo martes, como todos los martes, a las 11 por acá por Radio Nauta FM 106.3. Acuérdense, Amoretti, Condenanza, Patria Grande para la Liberación. Chau. If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York. Kroyakin and the Valderamas. La chanson Bienvenue sa maison Jaguar. Chama la jamás del funk ardiente. Ligado ríe, muestra los dientes. Le fem cosecha, danza en la tierra. To the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house. Lentamente fui entrando a la casa Jaguar. Los que duermen ya saben que hay que despertar. Con sol y sus sombras saben que es real. Cerca serás. para volver a escuchar Le Tercer Monde, radionauta.com.ar.